Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Los productores del cordón frutihortícola siguen sin respuestas luego del temporal del 5 de febrero. Ni el gobierno municipal ni el gobierno provincial han dado soluciones para quienes perdieron toda la producción luego del temporal de hace más de un mes en La Plata. Los productores denuncian que están peor que antes. Escuchamos a Roberto Solano, referente de la Asociación de Medieros y Afines. Y mira, la palabra sería peor que el 5 de febrero, ¿no? Digamos, ese mismo día fue una catástrofe y bueno, ahora estamos cada vez peor porque la situación se va agravando día a día. Los compañeros, todos los productores de todas las organizaciones estamos sin poder levantar los invernaderos. El que tuvo un restito económico lo pudo hacer, pero no, estoy ahora justo en una quinta y veo los invernaderos prácticamente lo mismo que el 5 de febrero a la tarde. Habían solicitado al gobierno provincial un piso de 100.000 pesos por productor. La provincia ofreció 4 rollos de nylon y 12 maderas por productor. Esto es aproximadamente 12.000 pesos. Esta cifra está lejos de cubrir el reclamo de los productores. Desde Asoma denuncian que el temporal mostró el daño que ya estaban haciendo las políticas del gobierno nacional y provincial. Era evidente que con la medida que tomó el gobierno nacional, provincial y municipal, digamos, íbamos nosotros a la lona, y bueno, ahora viene el temporal y prácticamente hay gente, compañeros, productores que dejaron de producir y se fueron a vivir un barrio, a hacerse una casilla en algún lado. Hay muchas quintas que están en venta, hay un cartelito ahí, vendo la quinta, vendo invernadero, qué sé yo. Lo que pasa es que el gobierno quiere concentrar la tierra, quiere concentrar la producción en 2-3 empresas grandes y que nosotros vayamos a terminar siendo los peones de esas empresas. Y hoy tienen una reunión en el Ministerio de Agroindustria para ver si se entregan al menos la totalidad de nylons que prometieron, ya que solo se ha entregado la mitad a los productores. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.